60 años acompañando a los peruanos que mueven al país. RPP, la voz de todo el Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Ahorra desde 500 soles en Scotiabank y podrás ganar un Mini Cooper. Abre una de las cuentas de ahorro participantes. A más ahorro, más posibilidades de ganar. Entérate más en scotiabank.com.pe. Temperaturas. Cerro de Pasco registra 8 grados y para la noche la temperatura mínima será de menos 1. Ica registra una temperatura de 24 grados y se prevé que para la noche la temperatura llega a 17. Además, Huaraz presenta 18 grados. Espacio Vital. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Uno de mis cantantes favoritos de los años 70, Cat Stevens, cambió de nombre. Se llama ahora Yusuf Islam desde que cambió de religión. Esta canción es una de sus más preciadas canciones. Se llama Padre e Hijo. Yo se la cantaba a mi hijo cuando era chiquito. Es una canción linda que dice más o menos así. No es hora de hacer cambios. Solo relájate. Tómalo con calma. El problema es que todavía eres joven y hay tanto que puedes aprender en el futuro. Encuentra una chica, establécete y si quieres, puedes casarte. Mírame, yo soy viejo, pero soy feliz. Alguna vez fui como tú y sé que no es fácil. Y no es fácil estar tranquilo cuando algo te está pasando. Pero tómate tu tiempo. Piensa mucho. Piensa en todo lo que tienes. Porque tú estarás aquí mañana, pero de repente tus sueños ya no estarán. How can I try to explain? Gracias por estar en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes como todos los días a esta hora, acompañándonos mutuamente, conversando, tocando música y hablando de ciencia, medicina, una hora en la que todos estamos bien. Gracias por estar con nosotros. Viernes 21 de julio.